dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Y estamos en comunicación telefónica con Adrián Jansón, cantante de la banda. ¿Cómo estás, Adrián? Acá Hernán, Mauro y Robertita en el Bicho Reactor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cómo estás con esto de la reedición, la antología, el volver a escucharte por ahí? Bueno, seguramente tendrás tus grabaciones, pero... ¿cómo te toma esta revisión o esta... no sé cómo llamarlo? Es algo que estábamos esperando mucho con Martín, con Alejandro, ¿no? Poder poner en las manos de gente mucho más joven que nosotros todo este material, junto con las letras, sí. La música y la reseña que hizo Marcelo Sumo, ¿no? Uh-huh. Así se podía tener una idea mucho más precisa y exacta de lo que era el grupo. Claro. Y después, bueno, sí, escuchar, viste, durante muchos años, te imaginás, pasaron como 30 años. Sí. Uno esporádicamente se conectaba de nuevo con la música de los Pillos. Sí. Pero pasa lo que pasa con lo que hace uno, ¿no? Por ahí claro. Uno lo hace y después, bueno, pasa un tiempo y no lo escucha. Sí. ¿Y te escuchabas a los Pillos en otras bandas que después viste surgir o viste aparecer y viste crecer? Mira, yo sí me han dicho que hay muchos, bueno, amigos que tocan, sí. Bueno, que los Pillos fueron como una gente que eran fan de los Pillos que después se estaban transformando en amigos. Claro. Que sí, que ellos eran Al vernos se sentían impactados y de alguna manera quisieron trasladar eso a la música, a sus propios proyectos. Ajá. Pero eso es muy subjetivo, ¿viste? Porque sí, por sí. Ahí vos no lo notás, pero ellos sí. Claro. Entonces me quedo más con la palabra de ellos, ¿viste? Ajá. Por ahí Ariel Soriano de Iguana Lover, que es el que más insiste en eso, ¿no? Sí. Después, bueno, sí, después me fui enterando que había mucha gente que después tocaron en otros grupos, como Los Brujos, sí, ¿no? Que iban a ver a Los Pillos. Pero vos, como consumidor de música, ¿te pasó en algún momento, por ahí no, de escuchar, uy, esto me parece seguro, en algún momento nos habrán ido a ver? No, no, no me pasó. Bien, perfecto. No me pasó. Por ahí porque yo no soy tan salidor. Ah, ok. De ir a ver muchos grupos, ¿no? Uh-huh. Pero no me ha pasado. Más que nada, ya te digo, me han contado así conocidos que o gente que toca. Sí. Que bueno, que les gusta, que les gustaba la banda y bueno, que de alguna forma ellos se trasladaron parte de ese impacto musical a su propia música, claro. pero eso es algo como muy muy de ellos, bien, ¿no? Bien. ¿Y qué nos puedes contar de cómo te recordás en la formación de la banda? ¿Cómo fue que se conocieron, se juntaron? Mira, nosotros nos conocimos en el bar Einstein. Ajá. Que quedaba en Córdoba y Pueyrredón. Sí. A partir de ahí hubo una serie de peripecias, de bandas diferentes, hasta que en el año 1985 confluimos en Los Pillos. Uh-huh. Tocábamos en bandas punks, ¿no? Uh-huh. Pablo Esau tocaba en Los Laxantes, en Control. Sí. En Control tocaba junto a Martina Loé. Uh-huh. Y yo tocaba en un grupo punk que se llamaba Los Jóvenes Transmutados. Uh-huh. Cuando el proyecto de Los Jóvenes Transmutados se desinfla, por decirlo de algún modo, tocaba ahí con el Chino Vera, que después, ajá, tocó en Ataque 77. Sí, sí. El Chino se fue para Brasil y bueno, nos quedamos sin guitarrista y bueno, y ahí se disolvió la banda. Claro. Y ahí bueno, yo tuve contacto de nuevo con Pablo y le dije que me interesaba mucho la banda en la que él estaba tocando, que en ese entonces él tocaba parado y cantaba, sí, y tocaba la batería. Sí. Y le dije que por qué no dejaba de cantar, empezaba a tocar la batería solamente y yo me ofrecía para poner letras y poner la voz. Claro. Y bueno, a él le pareció que estaba bueno y de alguna forma ahí se reformula y se gesta lo que iban a hacer Los Pillos de ahí en más. Claro. Lo que sería viajar lejos y nómades. Sí. ¿No? Y después, bueno, con la incorporación de Martín al poco tiempo y la de Alejandro un poquito después, ya bueno, quedamos definitivamente consolidados como grupo y como núcleo compositivo, ¿no? Claro. ¿Te gusta? Bueno, no sé si te gusta, pero una pregunta de algunas notas que estuve leyendo es: ¿qué te pasa cuando escuchás eso que eran una banda de culto? ¿Qué te genera eso? Me genera satisfacción que el grupo, a pesar de que no haya tenido una reedición, haya podido pasar de boca en boca y permanecer en la memoria de la gente. Mm. A eso por ahí le llaman de culto. Claro. Sí. Me parece que esos términos son más bien cosas que maneja la prensa. Sí, ¿no? Verdad. Como también esas cosas como decir es una banda que se mantiene bien a lo largo del tiempo, como que suena actual. Sí. Yo qué sé, vos cuando formás una banda no pensás en sonar, nosotros no pensamos en sonar modernos o viejos o actuales, y uno lo pone toda su inspiración y toda su fuerza en el proyecto y bueno, lo que sale sale, sí, ¿no? Hay una premeditación, ¿no? Por supuesto, a permanecer. Pero, claro. Pero. Sí, estás en medio de una búsqueda. Que si precisamente es una búsqueda, ¿cómo vas a saber, esos parámetros que apuntan más hacia una planificación hacia adelante? Claro, claro, claro, claro. Comprendo. Además, que tiene que ver con una fuerza interna que se va gestando entre los distintos integrantes y que confluye en la entidad grupal, ¿no? Y eso muchas veces no sé si se puede planificar, claro, tanto. Claro. ¿No? O sea, las personas que parecen tener todo medido a la hora de crear, sí, ¿no? Es un poco sospechoso también. Sí, tiene que haber un espacio para la espontaneidad y también para el caos. Claro. Y Los Pillos eso lo sabíamos manejar muy bien. Pero ya te digo, había como, es como cuando vos te pones a pintar, ¿no? Sí. La persona que se pone a pintar deja que su mano también fluya, claro, y vaya trazando los colores, las líneas, los ángulos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con la música de los Pillos nos pasaba lo mismo. Era lanzarse a tocar, a ensayar, a improvisar, a probar cosas. Y al final, bueno, ordenábamos un poco. Claro. Pero solo eso, ¿no? Era una música, hacemos una música bastante experimental, si se quiere. Uh-huh. ¿Y cómo fue la experiencia que los produzca Javier Calamaro? Que en ese momento, Javier, yo la verdad no tengo recuerdo, pero digo, ¿cómo llegaron a él? ¿Cómo fue esa situación de que para el disco debut, digamos, de este Javier proceso? Nos fue a ver a un gig que hicimos en Stud Free Pub. Uh-huh. Y le encantó el grupo. Entonces, después, él resultó ser un emisario del sello Berlín. Ah. Bueno. Que... bueno, que estaba de alguna manera fichando grupos para editar discos. Sí. Y bueno, bueno, ellos, sobre todo a Javier, ¿no? Les gustó el grupo y nos propuso, y bueno, y grabamos. ¿Sí? La experiencia con Javier fue buena. Él fue un buen técnico. Ajá. Supo darle forma al disco, digamos, forma en el sentido del sonido. Claro. O sea, porque había que manejar todo eso ahí adentro, ¿no? Sí, sí. Así que me parece que fue un buen técnico, un buen productor. Claro. Y como cantante, al momento de grabar, en ese momento, ¿cómo era en ese momento, en esa época y esa circunstancia, vos como cantante en esa situación, ¿no? De tener que registrar la voz para el primer disco, ¿cómo se sentía? ¿Cómo era? ¿Vos cómo te entregaste a ese momento? ¿Te acordás? Sí, claro. Y yo con mucho nerviosismo, porque te imaginás que Los Pillos para mí era como una banda inmensa. Entonces, de alguna forma yo no tenía demasiada experiencia musical. Con Los Jóvenes Transmutados había tocado en vivo 4 veces nada más. Claro. En cambio, con Los Pillos empezamos a tocar todos los meses, 1 o 2 veces por mes, sí, durante 3 años. Entonces es como que te hacías a los tortazos, claro, ¿no? En la escena. Y era también probar recursos escénicos, ¿no? Salir a cantar y bueno, decir, bueno, a ver qué voy a hacer esta vez, claro, cómo me voy a desenvolver. Y por otra parte, los mismos muchachos también, ¿no? Sí, tanto sí. Pablo, Ale y Martina Loé, es como que de alguna manera siempre probábamos cosas nuevas, ¿no? Ajá. Era también un poco experimentar con la propia actitud, ¿no? Sí. Y grabar fue en el estudio Moebio. Y a mí me gustó. Fueron 2 noches, en realidad, en que registramos las voces y el grupo. Sí. Y después lo demás fue todo mezcla. Claro. Quizás nos hubiera gustado estar más tiempo probando música, ¿no? Sí. Grabando. Pero bueno, no se podía y bueno... lo hicimos así. ¿Por qué no llegan a editar el segundo disco? Y bueno, no, porque nosotros cuando grabamos Nómades, prácticamente estábamos ya sin guitarrista. Nosotros le pedimos a Ale que volviese para registrar lo que sería el demo, sí, de Nómades, que se lo íbamos a presentar a Berlín para que sea el segundo disco de Los Pillos. Mm. Pero Berlín no lo quiso porque lo consideraba totalmente anticomercial, y bueno, ya después que Ale grabó los demos ya no tocó más con nosotros, claro. Entonces bueno, ya el grupo prácticamente dejó de existir. ¿Así directamente? Y sí, porque era tan sólido, digamos, calculado. Nosotros grabamos Nómades a finales del 87, principios del 88, y Los, claro, Pillos dejaron de existir en septiembre de 1988. Que no se plantearon tratar de ver si conseguían otro guitarrista. Sí, sí, sí. Tocamos con otro guitarrista, con Diego Pérez Guet, pero bueno, no sentimos en un momento que la experiencia ya se estaba agotando, y bueno, y un par de cosas internas nuestras que costaban resolver en, claro, ese momento, y decidimos dar por terminado el grupo. Bien. Y después vos, ¿qué seguiste? ¿En qué seguiste? ¿Cómo seguiste? Y yo, bueno, estuve hasta el año 91, 92 sin tocar, o sea, pasaron 4 años. Uh-huh. Y yo después armé un grupo ya entrado los 90 que se llamó Un Montón de Lugares. Y a fines de los 90 tuve un grupo que se llamó Fac Storma, o uh-huh. La Rosa de Cobre, tenía dos nombres el grupo. Y bueno, después seguí tocando, sí. Un grupo que se llamaba Jason Lee, con el compositor y guitarrista de Nietos de Noche. Después estuve en otro grupo de música experimental que se llamaba Orsa. Uh-huh. Después toqué en Southern Wilde, que es un grupo de acá del sur, sí. Que hacíamos, que tocábamos con bases electrónicas, bajo y guitarra. ¿Y donde actualmente? Yo tocaba la guitarra y cantaba. ¿Actualmente o lo último que has hecho? ¿O que estés involucrado? No sé. Y ahora estoy recitando las sí. poesías de mis libros, que edité dos. Ajá. Otras puestas del ocaso. Y el otro se llama Aquí en las Pampas, el toro por las astas es la dicha. Sí. Y estoy por un tercer libro. Entonces, ¿qué hago? Salgo a recitar con un amigo, con Manuel Recia, que tocaba en un montón de lugares, el grupo sí. de los 90, ese que tuve después de los Tillos. Y él dispara bases electrónicas y yo recito sobre lo que él dispara. Ah, bien. Y contame, volviendo un poco para atrás, ¿cuán importante para ese momento fue el paracultural? Trascendiendo a un mero espacio o al lugar donde se podía tocar. Yo te pregunto porque, digamos, no llegué a conocerlo. Tengo amigos que sí han estado en la última época del paracultural, con lo cual yo todo lo sé por comentarios, digamos. Nunca llegué a conocerlo, pero estuve ahí. Claro, mira, para mí hay dos lugares en los 80 que son esenciales. El primer, el más querido, el que tengo más en mi corazón, digamos, es el Café Einstein, sí. ¿no? Que quedaba en Córdoba y Porredón, que ya te sí. lo nombré. Y después, el paracultural. Yo en el Café Einstein no llegué a tocar, pero sí tocó Martín y Pablo Estau. Sí. Ahí. Y en cambio, el paracultural tocamos 3 veces con los Pillos. Y era un lugar donde se sonaba muy bien. Y estaba muy buena la onda de tocar en un lugar donde también se hacía teatro, claro. alternativo, donde había muchas propuestas. Así que siempre se llenaba, la gente era muy respetuosa, escuchaba, iba como muy ávida de escuchar cosas nuevas. Sí. Y los Pillos teníamos la particularidad de ayer lo hablaba con un muchacho que es dibujante, artista, caricaturista. Gustavo Cereijo. Ah, sí, lo conozco, Gustavo. Claro, bueno, Gustavo sí, me decía que él iba a ver, que estuvo en el show del Paracultural, donde se grabó el DVD que aparece en la antología. Y él dice que cada actuación de los Pillos era como una celebración, como tal cual el tema, ¿no? Celebración. Sí. Y es verdad, ¿no? Es como que nosotros canalizábamos como una fuerza que venía de más allá de nosotros, ¿no? Y eso lo volcábamos mucho en la escena. Claro. Y eso en el paracultural era el lugar propicio. Claro. ¿No? Yo te diría que mucho más que cemento. Sí, mucho más que cemento. Por lo que yo he escuchado, siempre me da esa sensación. Que el paracultural tenía eso. Sí, que tenía esa cosa. Claro, claro, claro. Era un lugar un teatro, sí. era un teatro under, ¿no? Sí, sí. Y se vivía ese clima ahí adentro. ¿Y con esta excusa de la antología, no les dio ganas o de hacer algo, de tocar, hacer alguna fecha? Y no, porque al no tener a nuestro claro. baterista, digamos que ya desde el vamos, desde hace muchos años, nosotros decidimos no volver a tocar. Claro. O sea, eso fue desde siempre. Desde que los Pillos se separaron, nosotros sabíamos que nunca más. ¿No? ¿Y no tocaron alguna fecha, o sea, o algún tema de los Pillos con Cienfuegos? Con Pez. Con Pez. Sí, sí, sí, bueno, Ariel Minimal, que es uno de los tipos músicos que siempre ha nombrado a los Pillos, en un momento me ofreció cantar Viajar Lejos. Sí. Y yo en ese entonces estaba en contacto con Ale. Uh-huh. Y le dije, mirá, o sea, ¿por qué no lo llamamos también Alejandro? Y bueno, Ale se prendió y, sí, y salimos a tocar Baila para mí, primero viajar lejos y después Baila para mí. Claro. Pero bueno, fue una digamos una excepción. Claro. ¿Y cómo ves la situación musical hoy en día, por ahí, en paralelo a esa explosión, ¿no?, musical creativa que surgió por ahí a los mediados de los 80, post liberación de principio de esa década, ya metiéndose un poco más en los tuburbios de la ciudad y de lo que estaba pasando? Hoy en día, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la actualidad? Claro, yo veo que los que quieran formar una banda de rock hoy no les resulta tan difícil. Lo mismo, no resulta difícil grabar, claro, hacer demos o grabar un disco. Eso lo puedes grabar en tu casa con programas. Quizás no sea lo mismo que grabar en estudio, pero se puede. Sí. O sea, y además con la web, o sea, es mucho más fácil difundir el material. Claro. El rock hoy es un idioma habitual, sí, casi cotidiano. Sí, sí. Digamos, hay muchísimas bandas de rock. Muchísimos jóvenes y no tan jóvenes haciendo música. Está aceptado, antes no estaba aceptado. Está bien ahora hacer rock. Hacer rock era como un poco problemático, claro, en tu seno familiar. Sí, sí. No te iban a apoyar. Uh-huh. O sea, por ahí existía algún papá o alguna familia que dijese, bueno, vamos a acompañar el proceso creativo de este, sí, joven muchacho. Pero no fue mi caso, ni fue el caso de los pillos, digamos. Claro. O sea, todos nos tuvimos que abrir camino en contra de la marea, ¿no? Claro. Así que pero bueno, ya estamos todos reconciliados con nuestros padres. Está muy bien. Bueno, y Adrián, entonces, digamos, lo seguirán manteniendo viva el arte de los pillos, la música y sus canciones a partir de esta nueva reedición y este nuevo formato, y digamos, es una revitalización, digamos, de acá en adelante, me imagino, o han pensado o tienen la intención de pensar si de alguna manera pueden hacer otra cosa, ¿no? No, hacer otra cosa no. Bueno, ya te digo, juntarnos, sí, no, eso no. Pero, eso habría que hablarlo, a ver si se puede seguir haciendo, sacando el material para que cada vez lo tenga más gente. Claro. Pero por ahora, bueno, fue como este gesto, ¿no? Bien. ¿Qué te pasaba cuando veías el vinilo en Mercado Libre porque lo vendían a 2 lucas, 3 lucas? ¿Tenías 10 llegó en tu casa? Lucas. ¿A 4 lucas llegó? Llegó a 4 lucas. Y yo qué sé, no sé. Es raro, ¿no? Es como que... para mí, la obra tiene como un valor diferente al material, digamos. Claro, sí, sí. Me parece como que el disco vale, pero... Por su contenido, por su intensidad, por lo que significa. Después, bueno, la gente lo puede vender a 100 pesos o a $1,000,000. Claro. O sea, a mí la verdad que no me... O sea, eso puede significar para quien lo vende, ¿viste? Pero para mí el valor de la obra pasa por otro lado. Por las canciones, ¿no? Por las letras, y por todo lo que nosotros vivimos y que está plasmado ahí. Está plasmado en Nómades, que está plasmado en Viajar Lejos y en el DVD. Bien. Ese es el valor y el legado nuestro es ese. Adrián, ¿qué canción te gustaría que sea con la que cerremos la nota? ¿Alguna me gustaría sugerir un delito? Sugerir un delito. El último tema. El último tema, el track 20. Y contanos entonces ya y presentalo. Así nos despedimos. ¿Por qué o qué te lleva a sugerir esto? Ya que sugerí. Bueno, la letra la escribí en Valentín Alsina. Ajá. Es una letra que habla de una situación cotidiana, en donde cuento cosas como muy normales, de todos los días. Y bueno, y eso es como sugerir un delito, ¿no? Eso es lo subversivo. Muy bueno. ¿No? En el medio de toda... un discurso que se vivía en el under de lo exagerado, de lo lisérgico, bueno, ajá, lo mío era era todo lo contrario, digamos. Está muy bien, está muy bueno. Bueno, Adrián, un gusto, un placer, y para nosotros un gusto grande tenerte, haber podido conversar con vos. Bueno, muchachos, un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Sigan adelante y bueno, los quiero mucho. Dale, un abrazo grande, Adrián. Hasta luego. Nos vamos escuchando Sugerir un delito de los pillos. Sugerir un delito. Coordinar las palabras, un acto hoy puede sentarse a beber café tranquilo, un amigo, el rellano de entrada de un hogar. Sugerir un delito. ¡Sugerir un delito! El bicho reactor.